Sí, la recuerdo. La recuerdo, bueno, aunque ya no está, y me parece que también cuando no están, los recuerdos se potencian. Ajá, mira qué interesante eso. Bueno, estoy hablando de Alcira Argumedo. En el transcurso de varios programas que hemos hecho, cada vez que teníamos alguna duda razonable respecto del mundo de la política, respecto de la política y el ser humano, bueno, ¿qué hacíamos? La llamábamos. Siempre tenía esa voz medio ronquita, pero siempre tenía algún concepto nuevo que compartir con nosotros. Alcira Argumedo, buena amiga. La recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto para lo que siempre aportó, ya sea en el mundo de la política, ya sea en el mundo del humanismo o de algunas cuestiones que nos parecía que podíamos conversar con ella y aprender. Viste que hay gente de las que se puede aprender mucha cuestión. Bueno, esto pasaba con Alcira. Por eso quiero recordarla a través de esta entrevista. Entrevista que se realizó en aquel programa que siempre traigo a cuento y rescato muchas cosas, llamado Estudio País, que fue en el 20 y en el 21 por Radio Nacional los sábados. ¿Cómo venimos peloteando este tema de la hidrovía, no? Y fíjate que a mí me pasa personalmente que habiéndome interesado en el tema, voy entendiendo despacito, pero despacito, un poquitito más cada vez. Acá tengo una infografía que tiene una postura claramente tomada, dice: por las barrancas del río Paraná sangra la Argentina. Listo, no hace falta leer más nada para saber la postura del que armó esta infografía. Entonces se ve un pedazo de río y se ven un montón de puertos, con banderas de Estados Unidos, banderas de China, más banderas de Estados Unidos, hay una bandera de Francia, una de Inglaterra. Quiere decir que esos puertos están manejados por consorcios que vienen de esos países. Pero la cosa no termina allí, porque el río está controlado por un consorcio belga. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esto? Tan descaradamente hemos, y me incluyo, descuidado esta cuestión de la hidrovía, porque por allí sale, no sé, el 80% de las cuestiones que tienen que ver con el agro del país. No es de la zonita esa de Rosario, Puerto San Lorenzo, etcétera. No. Ahí confluyen vías de tren, confluyen camiones todo el tiempo. Es enorme todo eso. Y estamos un poco desinteresados del tema. Así que la llamo a Alcira Argumedo, docente, socióloga, investigadora del CONICET, directora de la revista Laberinto, que viene investigando esto y tratando de ver cómo es este funcionamiento y este descontrol en toda esta hidrovía que venimos describiendo. Alcira, ¿estás por ahí? Sí, por aquí ando sobreviviendo. Bueno, ¿cómo encaramos esto, Alcira? Bueno, mira, el tema es que hay que tener en cuenta que esto es como, te diría, la columna vertebral, sí, del sistema económico de exportaciones de la Argentina. Listo. Donde tenés, la hidrovía pasa a ser, digamos, es un canal sobre el río Paraná, sí, para que tiene una cierta profundidad para que puedan transitar barcos de exportación. Sí. Y efectivamente por ahí pasa el 80% de las exportaciones del país. Ajá, que vienen, sí, a su vez de puertos privados. Esta es una gran herencia de Cavallo. Ajá. Las privatizaciones a ultranza de Cavallo. Sí. Y que han llegado a una situación por la cual en estos momentos se puede decir que efectivamente esto que en algún momento señalaba por qué Argentina sangra por el río Paraná, sí, porque efectivamente la combinación de puertos privados y del control privado por parte de esta empresa belga, sí, que a su vez tiene sus problemas en otros países por hechos de corrupción, ajá, es que esto ha permitido una cierta impunidad de las exportadoras y se calcula que hay un contrabando habilitado por esta falta de control absoluto del Estado respecto a las exportaciones, que ronda alrededor de 30.000 millones de dólares al año. Claro, cuando vos decís contrabando, no estás hablando de una licuadora, estás hablando del contrabando de granos. No, de granos es minería, carnes, o combustibles, etcétera. Ajá, bueno, por ejemplo, hay una cosa que está absolutamente probada y es Minera La Lumbrera, que en su declaración jurada jura por Dios que exporta tres metales. Ajá. Entonces, dos investigadores geólogos de la Universidad de Tucumán, Miguel Gianfranco y Guillermo Vergara, analizaron el barro de exportación, porque como no se refinan acá los metales, se exportan una especie de barro, que viene desde Catamarca, llega a Puerto San Martín y de ahí sale rumbo a los distintos destinos. Y no me digas, no hay solo tres metales ahí. No solamente no hay solo tres, sino que había 28. Es decir, y esos 25 metales son más valiosos que el oro, porque se llaman tierras raras. Ah, sí. Que son metales, componentes fundamentales para todo lo que es la producción de tecnologías de avanzada. Sí, señora. Desde computadoras y robots hasta misiles. Sí. La evaluación que ellos hacen de estas tierras raras, que además en Occidente están muy demandadas porque el 90% de la producción de tierras raras lo controla China. Sí. Y Estados Unidos tiene que importar el 80% de sus necesidades desde China. Ajá. Esto es una dependencia muy dramática. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? El análisis que ellos hacen, el valor anual de este contrabando de Minera La Lumbrera es de 8.200 millones de dólares al año. Bueno, No tengo ninguna duda de que esto sucede así, puesto que los puertos son privados, el traslado es privado, el río está privatizado y los buques dependen del pago y de la carga. Por lo tanto, lo que declaran estos puertos es lo que ellos quieren. Exacto. Ahora, bien, a su vez, este es solo Minera La Lumbrera. Sí. ¿Te imaginas que la Barrick Gold en el sur no es más honesta que Minera La Lumbrera? No, claro. Es más, se sabe que el tipo de contrabando no es por el río Paraná, sino es a través de Mendoza, donde el contrabando de oro hacia... No, perdón, a través de la cordillera, digo. Sí, claro. El contrabando de oro a Chile, que se hace un contrabando más o menos hormiga por camiones y también por avión. Ajá. O sea, hace poco se detectó, se detuvo... Sí. En el aeropuerto de Plumerillo, en Mendoza, un avión que iba con oro no declarado de la Barrick Gold. Sí, okay. El tema que es, que si vos te pones a ver las exportaciones del conjunto de las mineras del país, todas juran que exportan tres metales. Es decir, pareciera ser que no hay más metales que esos tres. Ok. Bueno, con lo cual, calculando que todas las demás mineras exportan el equivalente o contrabandean el equivalente a Minera La Lumbrera, bueno, ahí nomás tienes ahí 16.000 millones de dólares. Uh-huh. Otro factor de contrabando son las cerealeras y las aceiteras, que tienen dos formas de contrabando. Una, a través de tierra por camiones que van a Paraguay, a Bolivia o a Brasil, y aparecen como exportaciones de Paraguay. Sí, por ejemplo, en el caso de Paraguay se da un fenómeno milagroso, y es que Paraguay exporta el doble de la producción de soja que genera. Alcira, espérate, porque vos, por lo que investigaste, podrías estar una buena media hora contándome cada uno de esos ítems. Y a mí lo que me está preocupando es cómo hace un Estado como el Estado argentino para controlar al menos el tema de la hidrovía. No, es que si no controlas la hidrovía y los puertos privados, esto necesariamente va a ser una vena abierta que va a seguir. Muy bien. Quiero decir, para que se tenga idea, entre esto, la exportación en granos, lo mismo en carnes, y en combustibles. Sí. El valor de 30 mil millones de dólares al año es que en un año y medio se contrabandean el equivalente al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Mira, y eso está en la la base del el drama de la Argentina. Por ejemplo, el ministro de Economía declara que para frenar la inflación, una inflación histórica que tiene la Argentina y que nadie se explica por qué es un país que mantiene tanta inflación, bueno, para frenar la inflación y respaldar la moneda se necesitan más divisas. Ajá. Y vos tenés un agujero de divisas de 30 mil millones de dólares que generan inflación. Sí. Entonces, la clave es ahí. A eso agregale que es también este control privado de los puertos permite el narcotráfico. Ah, entonces, también. Ingresa droga por ahí. Ahora, en febrero, sí, en Alemania, se detectó un cargamento de 16 toneladas de cocaína que iban en tarros de pintura, cuyo origen eran puertos de la Argentina. Ah, mira qué bien. Y Alemania considera que Argentina es una de las principales salidas de droga desde América del Sur. Vamos a suponer, Alcira, que entonces nos entran ganas de que todo esto pertenezca al Estado. Exacto. Estatizar todo esto. ¿Puede el Estado este que tenemos controlar y seguir haciendo funcionar todo esto o necesita juntarse con algunos privados para eso? No, mira, en principio el tema es que esto se dice que no hay como recursos del Estado, el Estado no tiene, ¿viste? Esta descalificación. Bueno, claro. Pues tenés algunas empresas estatales como INVAP, que es capaz de lanzar satélites al espacio. Claro. Es una empresa estatal argentina que ha puesto a la Argentina entre los 8 principales países del mundo en temas de satélites. Sí. Si podés realmente. Claro, claro. Si podés tener esa empresa, ¿cómo no vas a poder controlar esto? Exactamente. Acá lo que pasa es que hay como una inercia, digamos, de hegemonía neoliberal, que el Estado es inútil y toda la eficiencia viene por lado del sector privado. En el pasado nos hicieron lo mismo con el millón de dólares de pérdida con los ferrocarriles y lo único que querían era destruirlos. Exacto, pero ¿por qué lo querían destruir? Porque tenías el negocio de las automotrices pero y las petroleras. Seguro. Digo, si Argentina no toma conciencia del nivel de destrucción que significó el neoliberalismo desde la dictadura militar en adelante, que en algunos momentos se intentó revertir, pero no fue posible. Sí. La verdad que la destrucción económica y social de la Argentina en estos 40 y pico de años desde la dictadura no la ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio. Qué bárbaro. Te doy algunos datos. Sí. Por ejemplo, en estos 45 años se destruyó el polo industrial ferroviario. Sí. El polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Sí. Hace 40 años hacíamos aviones jet, ahora no hacemos ni barriletes. El polo petrolero, fabricaciones militares, el polo metalúrgico. Se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Argentina exportaba el 95% de sus productos en una flota nacional. Sí. Ahora el 95% va en una flota paraguaya o extranjera. Sí, sí. Y no controlada. Exacto. Bueno. Destruiste el sistema nacional de educación, que era el más eficiente de América, incluyendo Estados Unidos, y que había dado 5 premios Nobel de niñitos que desde jardín de infantes hasta la universidad universal, público y gratuito. Vos me decís que no es el COVID lo peor que nos pasa. No, no, el COVID viene. Sí. Yo creo a poner un punto de inflexión claro. O se revierte o nos terminamos de hundir. Eso. El tema es que si no tomamos conciencia de cuál ha sido el nivel de devastación económica, que a todo esto has pagado 540 mil millones de dólares de una deuda que se sabe que era absolutamente odiosa de la dictadura militar. Sí. Se perdieron 420 mil millones de dólares más en concepto de renta petrolera, más 200 mil millones de dólares más por una flota mercante que